por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? ¿Cómo dice la frase? Vivimos en el mejor de los mundos posibles. Sí, así decía Cándido. Ajá. Cándido era un personaje... La novela de Voltaire sobre Leibniz. Ajá, enojado con Leibniz. Claro, porque consideraba muy cándido suponer que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo no sé por qué es tan malo Cándido. Yo pienso, por ejemplo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ajá, lo cual es polémico porque puede ser llevado para un lugar tan lindo de la autoayuda, de decir todo lo que viene está bien y le pongo el pecho a lo que sea. Todo lo que viene conviene. Muy bien, Nati Jenner, lo que tengo a usted, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo? Hace un ratito estábamos charlando e informando con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y decía, ¿por qué no que sea un caso también para Clinamen, pero no en términos periodísticos informativos, sino analíticos de un mapa que se plantea de una cancha demasiado embarrada, donde ya ni siquiera son tan claras las camisetas, porque un partido es divertido cuando sabemos quién se enfrenta con quién. Cuando ya es puro barro, el protagonista ahí únicamente es el lodo y ya no mucho más. Y me parece que está bueno activar una pregunta en un espacio como Clinamen, de pensar en estos mapas binarios donde se pone una fecha casi cual película de ciencia ficción, el 7D mencionado de este modo por el Gobierno Nacional, la respuesta del Grupo Clarín al respecto, y en el medio todos nosotros, como diciendo, bueno, a ver, hay partido acá, hay que hinchar por uno o por el otro, hay que desarmar la cancha. ¿Qué se hace en momentos donde otra vez reina la polarización? Es un tema recurrente, ¿no?, para nosotros este punto. Conversando con algunos amigos que están más siguiendo punto a punto estos temas, lo que la impresión que me queda como balance de esas conversaciones es que el gobierno ha logrado con la Ley de Medios movilizar un tipo de energía social, digamos, a la hora como de discutir básicamente con el monopolio Clarín, un tipo, digamos, de compromiso y de movilización y de discusión que no está muy claro qué forma política virtuosa darle. O sea, cómo uno puede valorar cosas, demandas tan históricas, ¿no?, como acabar con los grandes monopolios en el ámbito comunicativo, más cuando tienen especies de complicidades y entramados empresariales, que incluso los vincula con la dictadura, etcétera. Digo, el costado de verdad absoluto que tiene el discurso del gobierno. ¿Cómo se transforma esto en un ensanchamiento, digamos, efectivo de la capacidad de discusión, de pluralización de los medios? Ahí hay como un punto que queda un poco en el aire, ¿no? Un poco como si toda esta batalla polarizante tuviese una suerte de estructura binaria en la que, por un lado, se convoca a cosas muy interesantes, a demandas que surgen de muchas luchas de la sociedad civil, por llamarlo así, o de las organizaciones sociales, etc. Y, por otro lado, el tipo, digamos, de aprovechamiento que se hace esto siempre es muy barroso, muy de tipo mistificador, y termina subordinándose a las mismas fuerzas a las que se las convocó, como infantilizándolas. A mí me parece que lo interesante puede ser tratar de ver que en esa lucha que se nos presenta como dicotómica excede esa dicotomía y esos dos discursos contrapuestos que al fin terminan respondiendo una misma lógica, que es la de cómo monopolizar un proceso social, que en este caso es el de la Ley de Medios. Y pensar qué excede y de eso que excede, cómo se ancla en todas las luchas que se venían dando en los medios alternativos porque esa ley saliera, porque esa ley no nace del gobierno, nace de toda una serie de luchas anteriores. Uh-huh. Por otro lado, también el miedo a que la resolución sea únicamente técnica, ¿no? Porque hay discusiones políticas interesantes y, por otro lado, uno dice, bueno, finalmente, ¿qué va a pasar? Va a haber que leer a rajatabla un fallo de la Corte y aplicarlo. Esa es la resolución de todo, una resolución que, en definitiva, quedará en manos de los tecnócratas de siempre, ¿no? Capaz que, digamos, en esta doble estructura que el gobierno plantea, de por un lado abrir y convocar y por otro lado después subordinar, cabría pensar cuáles son el tipo de demandas que dentro de ese proceso caben hacer, como por ejemplo me parece uno muy evidente, que es cuáles van a ser los modos concretos de financiamiento a todos los emprendimientos alternativos que puedan surgir como producto de este tercio de ley de medios que habilita a medios comunitarios, etcétera, ¿no? Capaz que este proceso admite ser, digamos, desbordado o excedido, como dice Nati, y eso podría reinterpretar un poco el fenómeno, no dejar simplemente que la cosa pase como de Clarín a C5N, del Grupo Nieto al Grupo Vila, que es una zona muy oscura de la situación y que al mismo que no solo deslegitima el propio proceso democrático, sino que hasta le termina dando retroactivamente ciertas verdades al Grupo Clarín, que son las que probablemente sirvan para que grupos de caceroleros salgan a la calle el 7D a defender la libertad de prensa, etcétera, etcétera, dándole al Grupo Clarín un insospechado y completamente inesperado contenido místico político que evidentemente no merece. Sí, pero además el peligro es que no se cambie, que en la disputa no se cambie justamente la lógica y que a todo lo que se aspire es a construir un multimedio que sí sea, que esté de este lado y sea copado y que pueda, que piense la politicidad del discurso mediático. Por ejemplo, construir un contra multimedio me parece que no es la idea, no es el espíritu de una ley como esta. No, justamente se habla muchísimo de la diversidad y la división del espacio radioeléctrico que se propone trata de buscar la diversidad y no la concentración en un nuevo grupo. Más allá de la aplicación después, porque ahí otra vez vamos a un plan técnico que puede llegar a hasta contradecir lo que dice un texto amplio, plural, muy debatido y muy democrático. También me parece que cabe como analizar o pensar un poco cómo ha desacumulado el gobierno un proceso que le fue muy positivo en un comienzo, ¿no? Foros de discusión donde todos participamos, donde nuestra palabra se vio expresada después en cambios al texto original, una serie de cuestiones que desacumuló muy rápidamente el gobierno por este ensaneamiento directo con el Grupo Clarín, ¿no? Bueno, pero digamos, es un poco yo lo que creo que discutíamos la semana pasada con las cacerolas, ¿no? No alcanza con darse cuenta que estas cacerolas tienen un modo de ser político fundado en la propiedad privada y que eso genera, para todos los que estamos buscando la política como creación de dimensiones comunes, genera un rechazo absoluto. También hace falta terminar de ver qué forma política tiene la de quienes rechazamos a los caceroleros. Si es una forma tan mistificante y tan infantilizante como mirar para arriba, decir que todo está perfecto, no es tan convincente, ¿no? Y no solo que no es tan convincente porque uno tenga una especie de sensibilidad exquisita, no es convincente porque, como decís vos, lleva un desaprovechamiento, lleva un agotamiento, lleva de última a un bloqueo del propio proceso democrático. Me parece que esto es lo que estamos discutiendo, ¿no? Don Diego, te llevo a un terreno donde sé que te pones la servilleta al cuello, agarrás los cubiertos y que te puede llegar a interesar, que es el siguiente. Escuchando los spots del fin de semana, tanto del Gobierno Nacional como del Grupo Clarín, aparece algo repetido en ambos, que es el rol de la víctima. Unos diciendo, nosotros queremos aplicar la democracia y el grupo concentrado económico no lo permite y pone trabas. Y el otro diciendo, me quieren coartar mi libertad privada de ser una empresa que gestiona medios de comunicación. ¿Qué es este rol de la víctima que siempre asoma, de donde todos se ponen tan fácilmente? Es bien complicado, ¿no? Porque, bueno, en términos generales, es una ideología, ¿no? El tema de la víctima es una ideología. Digamos, el que se pone en lugar de víctima se pone en lugar de merecer todos los valores, todos los valores positivos de una sociedad. Pero también es un límite, ¿no? Esa idea de ponerse una víctima, un poco lo que hace Macri también permanentemente con el gobierno nacional. Es una forma muy reactiva de acumular legitimidad. En este caso concreto me parece que yo diría dos cosas. Por un lado, que no hay simetría, no hay verdadera simetría entre Clarín y el gobierno, aunque sea por un argumento muy formal. De un lado está la ley y el parlamento y una democracia y unas elecciones, y de otro lado hay un grupo económico. Ahí no hay simetría posible. Pero de otro lado, ¿por qué el gobierno nacional expresando una ley se pone en lugar de víctima y no se pone en lugar que yo aspiraría, que es el lugar, en este caso, de ser la expresión, dentro de todo, mejor formada de una potencia popular en relación a un medio? Me parece que la gran pregunta es, ¿por qué la política no se hace en función de la potencia popular? ¿Por qué no ese es el paradigma de legitimidad? No, volviendo a Clarín, que a mí me produce una cierta alegría ver a Clarín haciendo política explícitamente, saliendo en TN a decir, ¿no será que el gobierno está afectando nuestros intereses privados? ¿No será que quiere alterar el Estado de Derecho reinante? Como un discurso que por mucho tiempo fue la voz de la gente y hoy es claramente un discurso político contra el gobierno, contra Cristina permanentemente. Hoy no creo que los caceroleros creo menos que en la teoría de la manipulación, que piensa que los caceroleros están influenciados como subrepticiamente por el discurso de Clarín, y mucho más que los caceroleros van a leer Clarín porque se sienten identificados con esa postura contra el gobierno. Ya es explícito como la posición política de Clarín, a mí eso me parece que no está mal, está bueno. A mí me parece que otra vuelta para dar la discusión es que cómo salir de una idea de la comunicación en términos marketineros de cómo el gobierno y cómo Clarín comunica. Y más pensar que los medios de comunicación son medios de elaboración de las potencias populares. No es solo quien logra convencer, quien logra, digamos, movilizar artilugios de autoatribución, de cosas interesantes, yo soy el bueno, yo soy la víctima, yo soy el justo, yo lo explico mejor, etc. Sino también hasta qué punto la ley de medios no está pensando el hecho que sociedades como las nuestras ya no se piensan sino a través de los medios masivos, y cuáles son las maneras de disponer esos medios para ese pensamiento colectivo. Eso está hurtado en la discusión. También está el tema de los medios como un espacio de encuentro, otra visión que está totalmente sacada de la discusión. Cuando escuchamos frases como la de la Nata, que es como la más torpe de este último tiempo, de a quién le interesa o quién va a escuchar una radio witchy. Bueno, posiblemente los mismos witchies tengan un espacio de encuentro a través de un medio de comunicación, pero justamente es la discusión que se fue completamente del centro de la escena, que tiene que ver con el rol de la comunicación. Nadie duda, me parece, en esta polaridad, nadie duda que estamos entendiendo la comunicación ya directamente como algo a consumir y no como otra cosa, más allá de que después se diga que la comunicación por la diversidad, el pluralismo y demás, a los efectos y a los hechos de cómo obran uno y el otro, todo lo que aparece es una comprensión de la comunicación como mercancía, ¿no? Sí, me parece muy canalla esas cosas de la Nata, porque yo entiendo que la fuerza de la crítica de la Nata, etcétera, es lo trucho que hay en el kirchnerismo y lo trucho que a veces hay en todos nosotros. Entonces él, en ese punto, puede señalar puntos de verdad que son muy astutamente señalados y que genera una... Se verifica, digamos, el consumidor puede verificar que le están queriendo vender algo que es trucho. Ahora, al mismo tiempo, entiendo muy bien que yo no sé si escucharía una radio witchy por ser witchy. Yo sé que no escucharía una radio witchy por ser witchy, pero estoy tan seguro de que una comunidad witchy escuchar una buena producción hecha por comunidades de homosexuales no quiere decir nada. Yo estoy tan seguro que no hay un diálogo posible entre grupos que hoy no tienen un acceso a elaborar públicamente sus situaciones y que podrían comunicar entre sí una articulación, no por ser homosexuales, no por ser witchy, porque ahí tiene razón la Nata, eso a mí no me convence, que una comunidad hable de sí misma, ahí está todo, digamos. Pero el diálogo que se podría hacer entre lugares de enunciación que hoy están corridos de los grandes medios, que los medios sirvan para hacer esa elaboración, ojo, me parece muy interesante, porque serviría tanto para salir de esta cosa elemental, identitaria, que tenemos muchas veces nosotros para pensar las cosas, pero también serviría para cuestionar, creo yo, algunas políticas del gobierno, como por ejemplo, que la cuestión de las identidades sean solo un problema de derechos y de reconocimientos, ejemplo, homosexualidad, etc., y pensar más cerca de políticas del cuerpo, políticas del deseo, gente realmente pudiendo pensar en los medios, cosas como esas ante un público tan heterogéneo como puede ser, según mis prejuicios, el witchy. Aparte, cuando se habla solo en términos de derechos, lo que termina pasando es que lo único que podés ser es eso de lo que sos sujeto de derecho. Solo sos homosexual. No me importa qué te gusta comer, qué música escuchás. A partir de una política de derechos, solamente sos eso que te define por tu derecho a, ¿no? Además, en el caso de la proliferación de espacios de expresión que sean más minoritarios, pero a la vez que tengan un alcance mayor, es decir, con la democratización del medio de comunicación como un espacio para decir, lo que está bueno es que se estaría pasando de una estructura dual de una voz oficial contra una voz opositora, como pasa ahora con el gobierno y Clarín, a una forma, a una estructura de medios de comunicación como un espacio social de diálogo más amplio. Hace un tiempo en Clinamen hablamos de una palabra que me interesaría recuperar para el cierre de esta conversación provisoria, que es alegalidad. Digo, cuando uno se agota un poco de todo el marco legal, de dar las discusiones en el Congreso, de dar las discusiones en oficinas de una autoridad federal de aplicación, dan ganas de pensar esa alegalidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Yo creo que es interesante porque la alegalidad no es la ilegalidad. Es decir, que hay un campo binario legal-ilegal. Pero después hay un campo de lo alegal, por llamarlo rápidamente, es que yo lo definiría así, es el campo de aplicación de toda ley. toda ley tiene que aplicarse sobre un campo el mismo no normalizado previamente por la ley, o para decirlo de otra manera, cuando se arma una ley, todavía no sabemos nada de cómo se la va a aplicar, y el campo de aplicación es tan importante como el campo de la elaboración de esa ley. Para pensar la aplicación hace falta tanta política, tanta inteligencia, tanta astucia, tanto conocimiento del medio y tanta negociación como para elaborarla. Creo que lo que estamos charlando es que en el momento de la elaboración somos prolijos, hacemos una cosa que va muy bien, qué sé yo, pero en el campo de aplicación no hay tanto reconocimiento de la pluralidad de los actores. Ese campo de la alegalidad es el campo que interpreta la concreción de la ley que se había elaborado. Me parece que en todos los planos lo que estamos tratando de discutir hoy es que hace falta que la radicalización democrática pase del plano de reconocimiento y elaboración del texto a la elaboración de los mecanismos que en el territorio van a ser posibles y le van a dar un sentido a esa aplicación. Esa legalidad me parece que es el punto donde, ese punto propiamente político, donde todos tenemos derecho a hablar, unos derechos que son previos a la ley, que tenemos un poder de hablar, que es un poder previo a la ley, y es, creo yo, donde tenemos que rearmar la escena política. Conversaciones para reescuchar en ciudadclinamen.blogspot.com.